Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, radix, retobada, provocadora, diversa, radix, radioactiva. Hola, buenas tardes. Estamos hoy martes en Radioactivas en un programa especial haciendo la previa al debate de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que discutirá los 7 proyectos presentados para discutir el aborto legal, seguro y gratuito. En particular, desde acá nos sumamos y activamos por el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A las 15:30 horas está citada la reunión para comenzar el debate. Y con gran expectativa habrá movilizaciones en la calle, esperando el resultado de este debate. Sabemos que hay diputadas y diputados del Frente para la Victoria, aún firmantes de proyectos favorables a la legalización, que tienen como estrategia no dar quórum a esta convocatoria realizada en soledad por el diputado Juan Carlos Vega, quien concluye su mandato este año. Así que bueno, te vamos adelantando que esto también puede ocurrir hoy. Y de todas maneras es importante remarcar que pase lo que pase hoy en la Comisión del Parlamento, estamos en un día histórico, ¿no? Es la primera vez que se da un debate así sobre este tema en el Parlamento argentino y llegamos a esta posibilidad que es justamente porque hay una gran parte de la sociedad que se expresa a favor del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Te recordamos que estamos saliendo en vivo y podés escucharnos por internet en el online de la radio www.fm103.7online.com. Bueno, en el piso nos está asistiendo Lautaro en la operación técnica, Melina Fit en la producción. Bueno, te invitamos a compartir este programa que realizamos con las comunicadoras del 8300 y nosotros las revueltas. También, bueno, agradecemos el espacio al Tuni Castro que nos dio sí. El espacio de él y también a Mónica Reynoso y a Cecilia del Lord. Yo aborté. Las mujeres nunca abortamos solas. Siempre hay un hombre que nos abandona o un hombre que nos ayuda. Médicos que colaboran, políticos que miran a otra parte, jueces y religiosos que nos condenan, no nos escuchan, no nos comprenden. En los países donde está penalizado, como Argentina, una de cada tres mujeres morimos por abortos inseguros y clandestinos. Te recordamos que hoy vamos a tener entrevistas con diferentes personas que nos van a ayudar a abordar la temática del aborto legal desde diversas áreas, conocer las experiencias diarias y ayudar así a derribar mitos. En la primera parte vamos a poner un foco en el discurso médico con ayuda de Rosana, que es una ginecóloga de la ciudad de Bariloche. También vamos a tener la voz legal de la mano del abogado, actualmente defensor penal, Raúl Caferra. Y para ahondar en los fundamentos del proyecto presentado por la campaña y conocer la situación en el Congreso, hoy nos comunicaremos con Estela Díaz, que es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Habla una cocinera, Calderita Barcarola, de Hilda Ray. El fetismo no es humanismo, dice Joseph Vincent Márquez. Un huevo crudo no es un niño envuelto, patrona X y de Gameta. Les habla una cocinera, que como toda mujer hubo oficios de aprender, hortelana y niñera, madre, nodriza, partera, y como todas aquí, por las leyes maltratada, pretendo ser respetada nuestra forma de vivir. Por ello os he de decir: un papa nos extramura, un rey de turno obedece y ordena a sus feligreses ficción de ley con premura. Disfrazar la dictadura. El marqués José Vicente sostiene razón prudente: fetismo no es humanismo. Hombre que piensa lo mismo que mujer es un valiente. Entonces, pues, aclaremos esta fiera confusión, este apriete, esta opresión. Por si alguna vez dudamos, puede que sí, pues, estamos en una tierra tan singular que penaliza el aborto cuando la experiencia enseña que la mujer es la dueña de no desear maternar. Sueña la iglesia que sabe y vive con este engaño, mandando, disponiendo y gobernando a todo mundo, prohíbe discutir lo que prescribe. ¡Qué delicia es permitida! ¿Cuál guerra es una cruzada? ¿Qué gente es la inadecuada? Y vaticana y protegida, ¿cuándo comienza la vida? ¿De qué vida conversamos? ¿Flores, pájaros, verduras, animales de pastura? Son vida. Y no nos culpamos cuando esta vida acabamos. No se tome esto a broma. Una pluma no es paloma. La semilla no es zapallo. Y si miente, no es caballo. Hablemos, pues, de persona. La idealización no evita conocer algo profundo. Persona se es en el mundo, aunque sea pequeñita, si en otro cuerpo no habita. ¿Es lo humano una ilusión, una sombra, una ficción? ¿La raicilla es rabanito? ¿Es la yema un pollito? ¿Tiene un huevito razón? ¿Es la masa un pan horneado? ¿Un poroto es un guisado? ¿Es un choclo carbonada o la aceituna empanada? ¿La escama es un pescado? Tanto ejemplo no es en vano. El semen no es un enano, y el óvulo no es doncella. Cigoto no es vida bella. Embrión no es ser humano. Bueno, ahora te vamos a contar un poco qué se estará debatiendo en el Congreso, quiénes están a favor y quiénes en contra, y cuáles son los proyectos que se van a discutir. ¿Qué se discute? Hoy la Comisión de Legislación Penal en la Cámara de Diputados se reunirá a partir de las 15 para debatir diferentes proyectos sobre el aborto. Hay 5 que plantean la reglamentación del artículo 86 del Código Penal, que establece los abortos no punibles. Otros 2 proponen la despenalización y legalización de la interrupción del embarazo. Uno de ellos es el elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El segundo fue presentado en 2010 por el Bloque Nuevo. Este debate estaba previsto para el 27 de septiembre, pero ante la presión que implicaba las elecciones de octubre fue suspendido hasta esta fecha. Tengamos en cuenta que esta es una primera instancia, ya que luego los proyectos deberán pasar por las comisiones de salud y la de familia. Una vez obtenido el dictamen, recién ahí se tratará y votará en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Es el puntapié para que el aborto legal, seguro y gratuito se haga ley en Argentina. ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra? El proyecto de la campaña tiene 50 firmas. En legislación penal hay 7 diputados y diputadas que lo suscribieron: Diana Conti y Héctor Recalde, del Frente para la Victoria; Victoria Donda, de Libres del Sur; Fernanda Gil Lozano, de la Coalición Cívica; Liliana Parada, de Proyecto Sur; Horacio Alcuz, del GEN; y Jorge Rivas, de Nuevo Encuentro. Pero en la campaña suman otros 4 que en privado han expresado su simpatía con el proyecto, pero no lo firmaron. Entre ellos, el oficialista Oscar Albriu, secretario de la comisión. Albriu suscribió el proyecto de Vega de regularización de los abortos no punibles, pero expresó a integrantes de su bloque que está más cerca de la despenalización del primer trimestre. En la comisión hay 4 votos cantados en contra: Ivana Bianchi, del partido de Rodríguez Saá; Omar de Marchi, demócrata de Mendoza, Daniel Tomás, del Frente para la Victoria de San Juan, y Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica. Del resto de los 31 miembros no se conoce con claridad sus posiciones. En cuanto a los proyectos, a discutir son 5. Casi no modifican el actual marco jurídico, sino que pretenden reglamentar los abortos no punibles, contemplados en el artículo 86 del Código Penal, que rige desde 1921, y que en algunos casos imponen mayores restricciones, como la iniciativa que presentó hace poco, menos de un mes, el propio Vega, y otros 2 que despenalizan y que legalizan el aborto en las primeras 12 o 14 semanas de gestación. Y más allá de ese límite en las circunstancias antes mencionadas, uno fue elaborado durante un largo proceso de consenso por la campaña nacional por el derecho al aborto. El presidente de la Comisión de Legislación Penal, el diputado Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, presentó un proyecto propio restrictivo, que solamente habilita la interrupción del embarazo para el caso de mujeres en riesgo de vida o que hayan sido violadas, y solamente hasta la semana 12 de gestación. No aporta la solución para el actual incumplimiento de los abortos legales, tampoco resuelve los problemas relacionados con el aborto clandestino. Recordemos que desde 1921 se permite el aborto en casos de violación de mujeres incapacitadas mentalmente y cuando se está en peligro de vida de la mujer. Las reformas del artículo 86 quieren intentar legislar lo que ya se nos permite desde 1921. El código es claro. El artículo 86 dice: el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este peligro no puede ser evitado por otros medios, o si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Este es el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Artículo 1. Toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso gestacional. Artículo 2. Toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud en las condiciones que determina la presente ley. Artículo 3. Fuera del plazo establecido en el artículo 1, toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción del embarazo en los siguientes casos. A. Si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud. B. Si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer. Y C. Si existieran malformaciones fetales graves. Artículo 4. Previamente a la realización del aborto, en los casos previstos en la ley presente, se requerirá el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito. Artículo 5. Los servicios de salud del sistema público garantizarán el acceso gratuito a las prestaciones mencionadas en los artículos 1 y 3, y los de la Seguridad Social de Salud y de los sistemas privados las incorporarán en sus coberturas en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones. Asimismo, deberán garantizar en forma permanente las prestaciones enunciadas en la presente ley, incluyendo el personal de salud, instalaciones e insumos requeridos. Artículo 6. Aquellos médicos y médicas y demás personal de la salud que manifiesten objeción de conciencia para intervenir a los actos médicos a que se hace referencia en esta ley, deberán hacerlo saber a las autoridades de los establecimientos a los que pertenezcan dentro de un plazo de 30 días corridos contados a partir de la promulgación de la presente ley. Quienes ingresen posteriormente podrán manifestar su objeción de conciencia en el momento en que comience a prestar el servicio. Las y los profesionales que no hayan expresado objeción en estos términos establecidos no podrán negarse a efectuar las intervenciones. En todos los casos, la autoridad responsable del servicio de salud deberá garantizar la realización de las prácticas. Artículo 7. Las prácticas profesionales establecidas en la presente ley se efectivizarán sin ninguna autorización judicial previa. Artículo 8. En caso en que sin la interrupción del embarazo deba practicarse a una mujer menor de 14 años, se requerirá el asentimiento de al menos uno de los representantes legales, o en su ausencia o inexistencia, a su guardador de hecho. Todos los casos, la niña deberá ser oída y frente a cualquier otro interés se considerará primordial la satisfacción del interés superior de la niña en pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Artículo 9. Si se tratara de una mujer declarada incapaz en juicio, se requerirá el consentimiento informado por un presente legal. Artículo 10. Derógase el artículo 85, inciso 2 del Código Penal de la Nación. Artículo 11. Derógase el artículo 86-88 del Código Penal de la Nación. al mapa latinoamericano del aborto. ¿La influencia de Argentina podría ser decisiva? Opina multitud de asociaciones de mujeres, expertos, expertas, médicos y médicas, abrumados por el enorme número de abortos clandestinos que se practican en América Latina. En Uruguay, en el 2008, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez dio un formidable cerrojo a las esperanzas de todos los grupos que luchan en América Latina por poner fin a una situación que cuesta cada año la vida de más de 4.000 mujeres víctimas de abortos ilegales. Vázquez ignoró el voto mayoritario del Parlamento de Montevideo, que por primera vez había aprobado una ley despenalizadora e impulsó su veto presidencial. En el caso de Colombia, hace pocas semanas se vivió un nuevo intento de echar para atrás incluso la mínima legislación que desde 2006 permite abortar en los tres clásicos casos de peligro para la vida de la madre, violación o malformaciones del feto incompatible con la vida. Movilizadas por la Iglesia, 5 millones de personas firmaron una solicitud para modificar un artículo de la Constitución para que se defendiera la vida desde la concepción misma. Por 9 votos contra 7, la comisión correspondiente del Senado se negó a blindar esa obligación. El voto decisivo fue el de una mujer, la senadora Kimere Mota, que originalmente iba a apoyar la medida y que en último minuto cambió su decisión. En México, el pasado 23 de septiembre, la Suprema Corte pronunció un fallo que convalidaba una reforma legal introducida en los estados de Baja California y San Luis Potosí, según las cuales el derecho a la vida queda protegido desde la concepción. Numerosas asociaciones de mujeres habían pedido que se declararan inconstitucionales estas reformas, que se han llevado a cabo hasta el momento en 18 de las 31 entidades federativas mexicanas, por ser contrarias al Estado laico mexicano. Pero su demanda obtuvo un voto menos de los necesarios para prosperar. Así que el aborto seguirá siendo prohibido en todas las partes, salvo en el Distrito Federal, donde una ley desde abril del 2007 permite interrumpir el embarazo hasta la semana número 12. El debate estuvo además rodeado de escándalo, porque participó el propio presidente de la República, Felipe Calderón, que habló de su compromiso con el derecho a la vida. En el caso de Brasil, Dilma Rousseff, que al contrario de la mayoría de los brasileños nunca ha hecho gala de creencia religiosa alguna, llegó a decir en 2007, cuando todavía no era candidata, que el aborto debe ser despenalizado. Pero esa opinión desapareció como por encanto durante la campaña electoral, pues sus asesores aseguraban que podría acarrearle serias consecuencias, no solo con los católicos, teniendo en cuenta que Brasil tiene la mayor población católica del mundo, más de 125 millones, sino con las muy activas iglesias evangelistas que suponen ya el 20% de los brasileños y brasileñas. Ni siquiera un líder tan carismático y adorado como Lula abordó el tema. De hecho, durante su mandato, la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados votó abrumadoramente en contra del proyecto de despenalización introducido por un pequeño grupo de parlamentarias. Las cosas quedaron como están. De 2 a 4 años de cárcel para las mujeres que aborten sin haber sido violadas o correr peligro de muerte. Ahora vamos a algunos de los datos que van a ser importantes para esta decisión. Según datos oficiales, en Argentina mueren cada año unas 100 mujeres y niñas víctimas de abortos clandestinos que se han convertido en la primera causa de muerte materna. Se calcula que en todo el país se practican anualmente 460.000 abortos inseguros, lo que demuestra que su penalización no impide su práctica, sino que la hace peligrosa por la falta de recursos económicos de muchas mujeres. Es posible que más de 70.000 acaben en el hospital. El aborto es parte de la cotidianidad de 500.000 de mujeres año a año. Desoyen mandatos sobre sus cuerpos y sus vidas, trayendo al escenario público un tema crucial. La maternidad debe ser voluntaria, deseada y proyectada. Según cifras oficiales, las complicaciones por abortos inseguros son la principal causa evitable de mortalidad materna en Argentina. Desde la campaña aseguran que despenalizar y legalizar el aborto es admitir que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema ético que supone un embarazo no deseado. Reconocer la dignidad, la plena autoridad, la capacidad y el derecho de las mujeres para resolver estos dilemas y dirigir sus vidas, y aceptar que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es un derecho personalísimo, ya que este es el primer territorio de ciudadanía de todo ser humano. un delito en la mayor parte del continente. En Argentina, desde 1921, se permite el aborto en casos de violación de mujeres incapacitadas mentalmente y cuando está en peligro la vida de la mujer. En Bolivia, solo es legal previa autorización del juez y si el embarazo es resultado de una violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, y si la vida de la madre peligra. En Brasil el aborto se castiga con entre 1 y 4 años de cárcel, salvo si la salud de la madre está en peligro o si el embarazo es fruto de violación. En Chile el aborto es ilegal sin excepciones. Se penaliza entre 3 y 5 años de cárcel. Desde el 2007 se puede suministrar la píldora del día después a las jóvenes a partir de los 14 años. Y los médicos tienen la obligación de atender y no denunciar a las víctimas de abortos clandestinos. En Colombia en 2006 se despenalizó en 3 supuestos: peligros para la salud de la madre, violación y cuando el feto vaya a morir. En Cuba, desde 1965, la mujer puede interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación sin justificar sus motivos. En Ecuador es ilegal, salvo en caso de amenaza a la vida o salud a la mujer, o si el embarazo es el resultado de violación de una mujer disminuida psíquicamente. En México, como recordábamos, en el Distrito Federal de México se puede abortar hasta las 12 semanas. En el resto del país solo está autorizado en los 3 casos clásicos. En Nicaragua, desde octubre de 2006, está penalizado bajo cualquier supuesto. En Paraguay, desde 1937, se permite solo cuando está en peligro la vida de la mujer embarazada. En Perú el aborto es legal cuando está en peligro la vida de la mujer. En la práctica tampoco está garantizado el aborto terapéutico. En Uruguay, en el 2008, el Parlamento aprobó la ley integral que despenalizaba el aborto, pero el presidente Tabaré Vázquez la vetó, en contra de su propia fuerza política, el Frente Amplio, y la opinión de la ciudadanía de un 60% que está a favor de la despenalización. Y por último, en Venezuela el aborto está considerado como delito, pero existe un anteproyecto de normativa que propone la despenalización por plazos. Si recién nos sintonizás, te contamos que estamos en Radioactivas en un programa especial porque hoy martes, 1 de noviembre, se reúne la Comisión de Legislación Penal para discutir e iniciar el debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Así que bueno, vamos a una tanda y continuamos. El aborto clandestino está entre nosotras y nosotros. Las mujeres que abortan están entre nosotras y nosotros. La que aborta es tu hermana, tu tía, tu novia, tu sobrina, tu prima, tu hija, tu cuñada, tu amante, tu compañera de la facultad, la amiga de tu novia, tu mamá, la pareja de papá. La que aborta es tu vecina, tu maestra, tu profesora de inglés, tu psicóloga, tu dentista, la dirigente de tu partido político, la directora de la escuela, la médica, la trabajadora social, la presidenta de la comisión vecinal, la dirigente sindical, la locutora de radio, la periodista, la que puede pagarlo, la que no puede pagarlo. Por la sanción de la ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. La revuelta en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Aborto legal para no morir. Cuando tus manos salen, amor, hacia las mías, ¿qué me traen volando? 103.7. Su suavidad venía volando sobre el tiempo. Radio Universidad Calf. Sobre el mar. Por sobre todas las cosas. Sobre el humo. Radio. Sobre la primavera. Los martes por la noche, usted puede elegir entre secar su mente frente a la caja boba de 20 pulgadas o predisponer libremente su espíritu a recibir las verdades necesarias y universales que nos acercan los conductores de El Metrónomo. Martes de 21 a 23, por FM Universidad, El Metrónomo, una experiencia casi, casi mística. Dice Polín, en Rivadavia 169, acompaña siempre a la 103.7. revistas, diarios de la región y de Buenos Aires. Todas las tarjetas de teléfono. Locutorios, tarjetas y playa de estacionamiento. Dice Polín, Rivadavia 169, en el centro de Neuquén. La Conrado Centro Cultural tiene su programa de radio, un compilado de lo que pasa en la Conrado Centro Cultural, de lo que es la Conrado Centro Cultural, de lo que fue y lo que será. El programa se escucha por Radio Universidad Calf, la 103.7, de 16 a 17 horas los jueves. Esto quiere decir que vamos de 4 a 5 de la tarde. 103.7. Bueno, la Conrado, nosotros queremos formar como una especie de, digamos, de comunidad. Radio Universidad Calf. La diferencia está en el aire. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Yo aborté. Las mujeres nunca abortamos solas. Hay toda una sociedad involucrada en cada uno de los cientos de miles de abortos que se hacen en el país. Un sistema que no da empleo, salud, vivienda ni escuela es abortivo. Un sistema que obliga a las mujeres a optar entre un puesto de trabajo o la interrupción del embarazo es abortivo. Un sistema que obliga a las mujeres a pruebas de embarazo para conseguir un empleo es abortivo. Una sociedad que condena solamente a las mujeres y calla la responsabilidad de los varones es una sociedad abortiva, sexista y excluyente. Bueno, continuamos con Radioactivas, un programa especial haciendo la previa del debate de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. No vas a estar escuchando la programación diaria de la radio. Agradecemos mucho al Tuni Castro que nos cedió el espacio. Ahora estás escuchando este programa especial por el aborto legal, seguro y gratuito. Te podés comunicar con nosotros al 448-2270. Y como te contamos al principio, vamos a conocer ahora el discurso médico sobre las prácticas concretas en el Hospital de Bariloche. Y para ello vamos a charlar con Rosana González, quien junto a otras compañeras del ámbito de la medicina están realizando un trabajo de investigación sobre la atención a la salud de las mujeres de Bariloche y qué ocurre en particular con la salud sexual y reproductiva. Hola Rosana, ¿nos escuchás? Tal, ¿cómo les va? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Todo bien, muy bien. Bueno, Rosana, un poco queremos que nos cuentes cómo surge el informe que realizaron en Bariloche. Y el informe surge porque creo que la discusión social se empieza a dar el año pasado a partir de este evento de esta chica y Martín Lozada, cuando se autoriza la interrupción de ese embarazo. Entonces, todos se acuerdan de eso seguramente, y esto nos puso como en el tapete esta discusión, que de acá no se hablaba mucho, así que a partir de ahí empezamos a charlar con gente del hospital para ver un poquito qué pensaban los médicos sobre el aborto. También nos llegó, justo sale este trabajo muy parecido en Neuquén. Y bueno, nos pareció muy importante conocer qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, ¿no? ¿Y cómo realizaron ese informe? Y este lo hicimos como por dos días, ya tenemos la elaboración de la primera, que la primera fue un trabajo estadístico de análisis de historias clínicas. Con respecto a 120, tomamos el último año, que fueron 120 pacientes internadas por complicaciones del aborto, y analizamos cuál era el circuito de las pacientes y si habían sido raspadas, no habían sido raspadas, si volvieron a la consulta, si son citadas por los médicos en la atención, Bueno, esa parte ya la tenemos, prácticamente el 100% de esas pacientes tienen diagnóstico de aborto espontáneo. Y bueno, te podría decir que en ningún caso se consignan maniobras abortivas, ni si la paciente viene en el estado emocional en que viene la paciente, si viene sola o acompañada. Bueno, todos esos, evaluamos 14 elementos de las historias clínicas. ¿Con las mujeres han podido tener algún tipo de entrevista o algún contacto? No. La segunda parte del análisis, que ahora es lo que estamos haciendo ahora, levantamos 100 encuestas a médicos generalistas y a ginecólogos, porque en todo Bariloche debe haber 40 ginecólogos, así que llegamos a 100 entre generalistas y ginecólogos, un poco viendo y tratando de evaluar cuál es el pensamiento con respecto al circuito de las pacientes que desean interrumpir un embarazo y cuál es el pensamiento con respecto a la ley de despenalización y legalización del aborto. ¿Viste? Si creían, por ejemplo, una pregunta es si creen que la ley va a modificar los índices de mortalidad materna, por ejemplo, ¿no? Está. ¿Y tienen ya algunos resultados de esto? Lo estamos ahora elaborando. Te podría decir casi a vuelo de pájaro que el pensamiento general es que las mujeres no tienen acceso a los métodos anticonceptivos, ¿viste? A pesar de que hay un programa nacional y que en Bariloche funcione, que en la provincia hay una ley, ¿no es cierto?, que está funcionando, la idea general es que hay una inaccesibilidad a los métodos anticonceptivos. Te estaba escuchando lo que hablabas y me contabas que casi todas las historias clínicas eran de abortos espontáneos. Sí. Y aquellas mujeres que abortan, digamos, porque no pueden tener el chico, ¿se acercan o no se acercan al hospital? Sí, yo creo que en realidad no es verdad que todas los diagnósticos sean de abortos espontáneos. Digamos, no es que el médico miente en la historia, sino que se consigna aborto espontáneo a pesar de que muchas deben haber sido producto de misoprostol. Claro. Por otro lado, también creo, y esto creo que es una problemática argentina, con respecto a la confección de las historias clínicas. Claro. ¿No es cierto? Y también que, por otro lado, me parece que hay mucha consulta de pasillo que no está consignada en ningún lado. Claro, eso había mucho miedo, ¿no? Sobre... Claro, pero si nosotros tomamos en cuenta que el doctor Mario Sanguinetti el año pasado nos dijo que por cada paciente internada hay dos que desean que reinterrumpen el embarazo, que no se internan, estamos hablando casi de 400 y pico de pacientes en nuestra ciudad. Rosana, ¿y cómo vivís este momento de hoy? Que, bueno, este programa es especial por ser primero de noviembre. Bueno, que empieza el debate en el Parlamento, ¿no? ¿Cómo vivís vos que venís trabajando en este tema? Bueno, este día que es tan importante para nosotras como mujeres. Yo, ¿sabés que hago un análisis de que yo hace 28 años que soy ginecóloga y viví desde el año 86 hasta el año 86 que se levanta esa ley que prohibía dar anticonceptivos en los hospitales, no sé si, bueno, te acordás, pero yo estaba haciendo la residencia. Ahora que podamos discutir, ¿no es cierto?, en la Cámara, esto me parece como de un avance muy importante. O sea, que esto es producto de una lucha, de una discusión, de poner en la energía en esto, y esto creo que es responsabilidad de todas las mujeres, ¿no? De ustedes, mía, de todas las mujeres de la campaña, ¿viste? La verdad que me parece como un adelanto así impresionante y una evolución muy interesante. Rosana, con este informe que han hecho, ¿han pensado, digamos, los ha interpelado las prácticas, o sea, realizar otras prácticas, ver, tener otro tipo de atención con las pacientes que ingresan a partir de los datos arrojados en el informe o los previos, o sea, estos datos que tuvieron previamente? Claro, y bueno, ese sería como el objetivo. La verdad que sería muy bueno que en el hospital se pueda implementar lo del consultorio posaborto. Pero bueno, para una sociedad tan dura como la de Bariloche, creo que hay que primero poner en números, demostrar que es imprescindible. Esto que es imprescindible lo pienso yo, ¿no es cierto? Por ahí lo piensan otras personas. Pero tener un consultorio post-aborto creo que resolvería la problemática, no de la que tiene una complicación, de la paciente que circula y que la situación de interrumpir un embarazo no es fácil para nadie, y es de una morbilidad muy importante, y creo que tendrían un lugar de contención, ¿no es cierto? Claro. Bueno, Rosana, te referís tu pregunta, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Por ahí también, para finalizar, sabemos que están organizando la Semana sobre la Violencia de Género y, bueno, van a incluir allí una mesa de aborto. Sí, la idea es que nosotros durante toda la semana, que es del 21 al 25 de noviembre, el día miércoles 23, tocamos diferentes temas, ¿no es cierto? Educación, este año va a haber salud, educación, trata y prostitución y la implementación de la ley de violencia de género. Desde el punto de vista jurídico, digamos. El día de la salud creo que es muy interesante, vamos a tratar el aborto como desde diferentes aspectos, ¿no? Desde el aspecto legal, desde el aspecto de la salud, desde la campaña y un poco ver, poner en discusión qué es lo que pasa con el cuerpo de la mujer, en estos casos. Bueno, Rosana, te agradecemos muchísimo y está súper interesante que puedan ser estas actividades, ya que nosotros cuando fuimos al Encuentro Nacional de Mujeres nos dimos cuenta que la sociedad bariloche realmente es cerrada a estos temas y que les costaba mucho. Entonces, realizar este tipo de campaña de difusión y de discusión y hacerlas públicas, digamos, a otras personas está buenísimo y es una cuestión militante muy importante para la sociedad de Bariloche. Seguro, es una sociedad bastante cerrada y creo que, nada, hay que moverla, ¿viste? Bueno, muchas gracias, Rosana, por haberte comunicado con nosotras. Muchas gracias a ustedes. Y por darnos este espacio. Bueno, chao, chao. Chao, chao. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Bueno, estábamos charlando con Rosana González, es una médica de Bariloche, que nos contaba la situación de Bariloche, en particular con el tema del aborto, que realmente es muy difícil abordar este tema dentro de los hospitales y también dentro de la sociedad de Bariloche. Ahora continuamos con María, que nos va a contar qué piensan nuestros diputados recién electos de la provincia de Neuquén sobre el aborto legal. Vamos a conocer ahora... que luego de las elecciones del 23 de octubre integrará la Cámara de Diputados por la provincia de Neuquén, Alicia Comelli del MPN y Alberto Ciampini del Frente para la Victoria. En nuestra opinión, tiene la responsabilidad de levantar la mano para saldar esta deuda de la democracia con las mujeres. Vamos a escuchar a continuación qué nos dijo Alicia Comelli del MPN con respecto a la legalización y despenalización del aborto. Me parece que estamos empezando un debate en el Congreso más importante para todo el sistema jurídico nacional y no podemos empezar de atrás para adelante. Hay una realidad dada, que son las muertes que acontecen en el país, consecuencia de los abortos en condiciones no ajustadas a las reglas del arte de la medicina, y entender que es una temática que la tenemos que encuadrar dentro de lo que es la salud pública. A partir de ahí, empezar un debate. Un debate serio tiene estos puntos de partida. De lo contrario, lo que vamos a abortar es la posibilidad del debate. Es desde donde debe ser y es desde donde tenemos que tener todos, y le vamos a plantear, lo hemos charlado en la comisión, exigir a los medios la altura para tratar temas que son sensibles a la sociedad, pero que necesitan hoy por hoy, cada día más, y sobre todo por las consecuencias de fatalidad que en muchos casos tener este debate. Hay distintos proyectos, hay proyectos que hablan de la interrupción de aborto en el marco de lo que prescribe el Código Penal. Actualmente hay otros proyectos que son más amplios, planteando la más estricta reconocimiento de la mujer en cuanto a los derechos sobre su propio cuerpo y a la concepción. Todo esto está en debate, y un debate es un proceso metodológico que queremos hacer partícipe, si se pudiera, toda la sociedad, incluso más allá de la capital, que es donde se dan las audiencias públicas y todo, tal vez como hicimos con matrimonio igualitario, que se descentralizó. Así que en ese sentido vamos a estar trabajando. ¿Usted, diputada, personalmente está a favor de la despenalización del aborto? Vuelvo a lo mismo. Si empezamos de atrás para adelante, no vamos a dar motivo a la participación y al debate. Empecemos por eso. Yo lo que creo es que hoy necesitamos trabajar varias cosas juntas. La ley de salud reproductiva y sexual, porque si no se cumple una, estamos también hablando siempre a ampliar. Estas lecturas lineales que hacen algunos periodistas, tan lineales, no nos dejan políticas públicas para llevar adelante. Yo estoy de acuerdo que es un problema de salud pública que genera unas muertes absolutamente evitables. Creo en los derechos de las mujeres a tener la decisión sobre su propio cuerpo. Pero dejemos abierto el debate. Escuchábamos a Alicia Comelli, la diputada electa del MPN. En las últimas elecciones del 23 de octubre integrarán la Cámara de Diputados por la provincia de Neuquén. Recordemos también que si este debate continúa en el Congreso, es probable que ellos tengan que levantar la mano en su momento para votar a favor o en contra del aborto. Por eso es importante, son representantes neuquinos de la población neuquina. A continuación vamos a escuchar a Alberto Ciampini, quien también ganó una banca en la Cámara de Diputados por la provincia de Neuquén del Frente para la Victoria. La legislación del aborto está ligada a la inequidad social en el acceso a la salud, ¿viste? Por eso creo que lo fundamental es que exista la correspondiente educación sexual, método anticonceptivo, a disposición de todos los sectores sociales y, bueno, que de acuerdo a la temática, digamos, de la salud, esto sea, digamos, seguro y gratuito en caso de la asistencia que tiene que tener la mujer, ¿no? Yo creo que, en principio, acá la postura del pro derecho para la mujer es lo que hay que seguir, digamos, trabajando y fortaleciendo. ¿Es probable que les toque a ustedes, una vez asumiendo las bancas, el debate si es que hay despacho de comisión y si es que entra al Congreso para votarse? ¿Usted va a votar a favor? Por eso te estoy diciendo, yo estoy por el pro derecho para la mujer y todo el tratamiento que se dé en cuanto a ese tratamiento, así lo haré. Escuchábamos a Alberto Ciampini, diputado electo del Frente para la Victoria, un diputado por Neuquén. Bueno, esas eran las dos voces de las dos bancas que van a representar a Neuquén en el Congreso de la Nación a partir del año que viene. En nuestra opinión, tienen la responsabilidad de levantar la mano para saldar esta deuda de la democracia con las mujeres. Bueno, estábamos hablando acá en la mesa, ¿no? Escuchábamos los audios y decíamos, teniendo en cuenta que ellos van a estar en estas bancas dentro de diputados durante la próxima ciclo que viene, estaría bueno que realmente tengan una posición asumida. Sí, porque con respuestas medias ambiguas. Con las palabras juntas, ¿no? Lo que no existe. Sobre todo, digamos, me sorprende mucho Alicia Comelli, siendo una mujer, tendría que tener bien asumida su posición y su rol dentro de este debate. De todos modos, algunos conceptos que dijeron, como la importancia, que es un problema de salud pública, la importancia de los derechos de las mujeres, me parece que eso también Es importante que lo digan, que lo reconozcan y también tenerlo en cuenta, ¿no? Ya lo dijeron, tiene las bancas y lo dijeron durante el comienzo de su gestión, entonces a tenerlo en cuenta si este debate avanza en el Congreso de la Nación. Bueno, esperemos que en este tiempo se puedan inclinar para un lado o para el otro, pero que realmente tengan una posición. Bueno, ahora vamos a un poco de música, vamos a escuchar Actitud María Marta, Ya llegó la hora. vas a tener que escuchar. Entre 460.000 y 600.000 mujeres recurren cada año al circuito clandestino para realizarse un aborto inseguro. 3.000 mujeres muertas por abortos clandestinos en democracia. 1.000 millones de pesos anuales maneja el negocio del aborto ilegal. 100 mujeres jóvenes y pobres mueren por año a causa de abortos inseguros y clandestinos. El 58% de la población cree que las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo, conforme a sus necesidades y convicciones personales. 289 organizaciones sociales, feministas, políticas, sindicales y de derechos humanos conforman la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Suma tu firma o tu organización en apoyo al proyecto de ley que despenaliza y legaliza el aborto. www.derechoalaborto.com.ar Aborto legal, seguro y gratuito. .blogspot.com 1.000 millones de pesos 3.000 mujeres muertas 289 organizaciones sociales. El 58% de la población. 460.000 y 600.000 100 mujeres por día. Desde sus estudios ubicados en Buenos Aires 1400 transmite LRG 300 Radio Universidad Cal en 103.7 MHz Neuquén, Patagonia, Argentina. Hipótesis, un lapso para escuchar música y poesía. Sociedad. La buena posición de la familia se tambaleaba, y por esta causa la pequeña Aurelia, que había reído durante 18 veranos, ahora soporta el repugnante contacto de Fidipus. In exitum culus dam, en la partida de cierta persona. Los tiempos que corren son amargos. Oh, todo eso está muy bien. Pero ¿dónde está el viejo amigo que no haya decaído o negado su saludo cuando tú, antes que él, conquistaste la fama? Conozco tu círculo y puedo decir con justicia lo que has conservado y lo que has dejado atrás. Conozco mi círculo y sé muy bien cuántos rostros he olvidado. La buhardilla. Ven, apiadémonos de aquellos cuya situación es mejor que la nuestra. Ven, amiga mía, y recuerda que los ricos tienen sirvientes y no amigos, y nosotros tenemos amigos y no sirvientes. Ven, apiadémonos de los casados y de los solteros. La madrugada entra de puntillas como una dorada pavlova, y yo estoy cercano a mi deseo. Ninguna cosa en la vida es mejor que esta hora de clara frescura, la hora en que despertamos juntos. Nueva York, mi ciudad, mi amada, blanca mía, esbelta, escucha, escúchame, y con mi aliento te infundiré un alma, delicadamente sobre la música de la flauta. Atiéndeme. Ahora sé con certeza que estoy loco, porque aquí un millar enfurece por el tránsito. Esta no es una doncella y no podría yo tocar aunque tuviera una flauta. Mi ciudad, mi amada, eres una doncella sin pechos, esbelta como una flauta de plata. Escúchame, atiéndeme, y con mi aliento te infundiré un alma y vivirás para siempre. Coito. Los dorados falos de los azafranes se confían al aire de la primavera. Aquí

un estado laico. Yo aborté y soy la periodista que soporta los chistes misóginos. Yo aborté y soy la modelo que admirás en las revistas. Yo aborté y soy la veterinaria que atiende a tus gatas. Yo aborté y soy la psicóloga que escucha tus problemas. Yo aborté y soy la discapacitada a quien violó su tío. Yo aborté y soy la católica que se golpea el pecho en las misas. Yo aborté y soy la bisexual a la que se le rompió el preservativo. Yo aborté y soy la deportista exitosa que seguís con fanatismo. Yo aborté y soy la de mesa de entradas que recibe tus notas. Yo aborté y soy la piquetera que corta rutas contra el hambre. Yo aborté y soy la policía que te detiene porque abortaste. Yo aborté y soy la desaparecida por los militares genocidas. Yo aborté y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: ¡mi cuerpo es mío! Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Valeria Flores. Gracias. Bueno, continuamos en el programa especial de Radioactivas, haciendo la previa al debate de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, que discutirá los 7 proyectos presentados para discutir el aborto legal, seguro y gratuito. No estás escuchando la programación diaria de la radio porque nos han cedido ese espacio para poder realizar este programa. Agradecemos mucho a Oscar Marticonena, que nos ha cedido este espacio muy amablemente, así que muchos saludos. Escuchábamos a Cristina Venegas, la actriz, la que conocemos todos, haciendo un texto de Valeria Flores, que es neuquina también Valeria, sobre el aborto legal. Este texto se ha hecho público el 28 de mayo en una actividad en la Plaza de los Congresos, los dos congresos, por el aborto legal. Así que continuamos con las entrevistas que teníamos pautadas. Sí, les contamos que el 21 de octubre se realizó la jornada El aborto como problema de salud pública en el Museo Nacional de Bellas Artes. Fue organizada por la Facultad de Medicina y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Uno de los panelistas fue Raúl Caferra, defensor penal del Juzgado de Instrucción número 4 de Neuquén, que fue invitado para referirse al aborto no punible. En este momento se encuentran en comunicación telefónica con nosotras. Hola Raúl, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal Andrea? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, Raúl, escuchamos en la jornada que vos hacías referencia a una frase que dice: la democracia tiene una deuda con las mujeres. Sabemos que la planteás por ahí desde un sentido histórico y desde una paradoja. ¿Qué nos podés describir en relación a esto? En realidad es una frase que tuvo mucha resonancia, ¿no? Fue muy bien recibida, pero yo la mencioné específicamente en lo que se refería al tema que a mí me tocaba abordar en el panel, que eran los casos que actualmente la ley penal argentina, aún esta ley actual que criminaliza el aborto, habría que explicarle a la audiencia que claramente hay supuestos en los cuales está permitido el aborto, ya sea para salvar la vida o la salud de la madre, o también en casos de violación. Yo me refería a esto en cuanto a que hay supuestos que están discutidos en la ley actual, y que se daba la paradoja de que en periodos dictatoriales había salido una ley aclaratoria para eliminar toda discusión respecto de esto, que después, como eran leyes de facto, leyes de las dictaduras, fueron dejadas sin efecto por los gobiernos democráticos, pero los gobiernos democráticos, contrariamente a lo esperable, no siguieron avanzando en cuanto a aclarar que estos supuestos estaban permitidos y borrar toda discusión. Entonces yo dije ahí que en esto la democracia estaba en deuda con las mujeres, porque se da la paradoja de que estos supuestos estaban más claros en los periodos dictatoriales, claro, que en los democráticos. Bueno. Pero bueno, considero que este eje de que la democracia está en deuda con las mujeres, sería bueno retomarlo para poner en discusión que la temática del aborto como problema de salud pública de las mujeres es una cuestión mucho más abarcativa que esto a lo que yo me refería en las jornadas, porque entiendo debiera ponerse en discusión y transparentarse que este es un problema que atañe por lo menos 500.000 casos al año y que lamentablemente por causa de la criminalización del aborto mueren muchas mujeres a causa de esto y sobre todo muchas mujeres pobres que no tienen acceso a un aborto seguro y en condiciones que por supuesto no pongan en riesgo su vida. Creo que todas estas cosas, si se pasa a discutir el nuevo proyecto, este que se está proponiendo desde la campaña nacional, serían cuestiones que pasarían a discutirse abiertamente en la comunidad y podríamos avanzar mucho. Sí, ojalá sea así. Raúl, y respecto de los elementos jurídicos que podríamos tener en cuenta al pensar en la despenalización y legalización del aborto legal, ¿qué nos podrías aportar? Mira, a mí me parece que la cuestión más importante a este respecto es la que han tocado varios tribunales provinciales de nuestro país al tratar casos de aborto no punible, estos casos a los que me refería yo, cuando se discutía si, porque bueno, muchas veces los operadores de salud caen en el error de solicitar una autorización judicial para practicar el aborto en casos en los que está permitido, cosa que la ley no dice. Y bueno, ahí han tenido oportunidad de pronunciarse muchos tribunales, y por ejemplo haciendo hincapié en esta cuestión de que no puede exigirse a la mujer un acto heroico, que sería, por ejemplo, continuar con un embarazo, poniendo su cuerpo, para un embarazo, para que continúe un embarazo que ella no ha deseado, y en muchos casos incluso habiendo sido forzada a la realización de un acto sexual, por ejemplo en casos de violación, y que se le impone en muchos casos que continúe con una gestación que ella misma no desea. Creo que este es el eje principal. Bien. Respetar el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo y la libertad a decidir sobre su propio cuerpo, de decidir continuar el embarazo o no. Creo que esto es lo principal. Bien. Raúl, y para finalizar, en Neuquén, mujeres o médicos que hayan sido procesados o que estén detenidos por prácticas abortivas clandestinas, mirá, ¿qué nos podés contar? ¿Hay números? También, contrariamente a lo que se piensa, generalmente se cree que porque el aborto es una práctica penalizada, hay muchos casos de aborto que se están persiguiendo en el sistema penal. La realidad es que en Neuquén, al menos, esto no es así. Yo te podría decir, en el sistema de la defensa pública oficial, que es donde yo trabajo, que es donde se defiende a la mayor cantidad de los imputados, prácticamente en los últimos 10 años no alcanza ni siquiera la cantidad de 10 causas en 10 años, lo cual es un número prácticamente inviable. Ninguno de estos casos llegó a juicio, por supuesto ninguna mujer fue condenada por esto, y tampoco han habido causas contra médicos que hayan practicado algún aborto. No han habido. Mira, claro, esto habla un poco también de la ironía, ¿no?, de la sociedad, porque por un lado, de la hipocresía, ¿no?, de la ironía. Por un lado mueren más de 100 mujeres, se llevan a cabo un montón de abortos clandestinos, y por otro lado las denuncias son las que vos mencionás, o sea... Sí, el problema principal que yo veo en esto es que, estando criminalizado, la ley obliga a que muchas mujeres que se ven necesitadas de interrumpir un embarazo no deseado tengan que recurrir a prácticas inseguras que ponen en riesgo su vida o a raíz de las cuales muchas veces mueren. Sí. Ese es el principal problema, no las causas penales. El principal problema es que a raíz de la criminalización termina siendo una práctica marginal, a la cual en condiciones seguras solo pueden acceder mujeres de una clase media o media alta o alta. Las mujeres que no tienen medios económicos tienen que practicarse o someterse a prácticas abortivas en condiciones inseguras que muchas veces ocasionan la muerte. Este es el principal problema, que creo que se eliminaría si se discutiera abiertamente esta cuestión. Bueno, Raúl, agradecemos mucho tu aporte, ha sido muy valioso, y bueno, seguramente en otro momento te vamos a estar llamando para otros programas. Para lo que haga falta, y bueno, hagamos votos para que esta discusión realmente se dé del modo más abierto posible, y realmente que todos nos hagamos cargo de ponernos de frente a esta cuestión y poder discutirla. Bien, esperamos que sea así. Bueno, Raúl, muchas gracias. No, gracias. Que sigas bien. Muchas, muy buenas tardes. Chao. Chao. Chao. Estábamos en comunicación telefónica con Raúl Caferra, defensor penal del juzgado de instrucción número 4, que nos hablaba del aborto no punible y de los casos que hay judicializados de médicos que han realizado prácticas abortivas y han sido denunciados. Bueno, muy importantes los argumentos que nos dio el doctor Raúl Caferra en relación a, bueno, a los posibles elementos que se podrían utilizar para el avance en esto del aborto legal, seguro y gratuito. Además, la estadística que dio, esto de que en 10 años solo 10 casos o situaciones, entonces digo, está eso también, ¿no? Que no es que avanza ni que es toda una cuestión mala, digamos, con respecto a los casos de penalización de médicos o de mujeres que se han hecho aborto. Sí, en todo caso, lo que nosotras decimos desde la campaña nacional es que pareciera haber una despenalización moral del aborto, ¿no? Porque la poca cantidad de casos denunciados, en todo caso, muestra eso. También muestra, bueno, las cuestiones de los negociados, sí. Porque para que un médico pueda practicar abortos clandestinos durante tantos años, hay coimas a la policía, hay coimas como en distintos estamentos. Más allá de eso, si hay 500.000 mujeres que abortan cada año, y si la ley se aplicara, como dice la ley, que bienvenido sea que no se aplique, por supuesto, uh-huh. Debería haber 500.000 mujeres cada 4 años presas en el país, o sea, cada 4 años 2 millones de presas. Imaginemos lo que sería eso, ¿no? Así que me parecen absolutamente interesantes, como decía Andrea recién, los aportes del doctor Raúl Caferra, a quien, a decir verdad, nosotras conocimos personalmente, o en mi caso particular, en esa jornada, y que creo que son las voces que hace falta seguir sumando, ¿no? Me parece que los argumentos que dio están todos en consonancia con los de la campaña nacional. Así que para esos diputados y esas diputadas que hablaron antes también en este programa, qué interesante sería que se reúnan con el doctor Raúl Caferra, porque evidencian, a diferencia de lo que dijo la diputada Alicia Comelli, que esta sociedad ha iniciado ese debate y hace un largo tiempo. Falta que el Congreso de la Nación se dé cuenta que tiene que tomarlo y, por supuesto, levantar las manos favorablemente. Bueno, ayer se realizó en el centro neuquino una marcha para reclamar un dictamen favorable por la despenalización y legalización del aborto. Varias organizaciones participaron de esta movilización, a las cuales hemos entrevistado, y se cerró con la proyección del documental de Mansa Ballena sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Este documental que recomendamos y que ya hemos hablado en Radioactiva de este documental, lo van a poder ver, si quieren, otra vez en el ciclo de cine de diversidad, El Rompecocos, mañana a las 9 de la mañana. De la noche. Ah, de la noche, perdón, a la mañana. Ya los mandaba a las 9 de la mañana. Bueno, el ciclo de cine, El Rompecocos, ciclo de cine de diversidad a las 9 de la noche, o también lo pueden bajar de la página de la campaña, que es www.abortolegal.com. Así que vamos a escuchar a las organizaciones que estuvimos entrevistando. estas actividades que nosotras venimos llevando a cabo ya hace un tiempo desde la campaña y acompañando la campaña tienen como distintos objetivos. O sea, por un lado, sensibilizar a la comunidad, a la sociedad, informar que se está tratando, que se va a tratar el tema en el Congreso, que hay un proyecto en el Congreso. Y por otro lado, bueno, un poco presionar desde la calle a las diputadas, a los diputados, que son los que en este momento tienen capacidad de decisión, para que se pronuncien a favor del proyecto que presentó la campaña. Digamos, como cubrir dos frentes, o intentar cubrir dos frentes a la vez. Tiene que ver con lo que decían recién acá en el acto, tiene que ver con años de lucha, tiene que ver con otras generaciones de mujeres que vienen peleando por el aborto legal en nuestro país. La campaña nace en el 2005, en un encuentro nacional de mujeres, pero, digamos, antes de eso ya había un montón de mujeres organizadas pidiendo la legalización del aborto. Sí, nuestra presencia más que nada se debe a un reclamo histórico que desde la agrupación y del movimiento de mujeres. Nosotras como parte del Frente de Izquierda y los trabajadores y de la juventud del PTC también nos parecía importante movilizarnos. Lo hicimos hoy el 31, mañana se va a hacer en el resto del país el primero, que es cuando se va a empezar a tratar en el Congreso. Nos parece que así como fue el matrimonio igualitario, la movilización tiene que ser en las calles y el conjunto de las mujeres, de las mujeres pobres que somos las que morimos por abortos clandestinos, con una clara decisión del gobierno nacional de Cristina Fernández y toda la cúpula de la iglesia, claramente posicionados en contra. Nos parece importante mantener la presencia en las calles, llevando todas nuestras reivindicaciones adelante, y más con los 4 años que se vienen y con el quórum que va a tener el año que viene, y es un debate que vienen postergando desde el 2003. Nos parece que es un debate que no se puede postergar más, porque la realidad es que se mueren mujeres y morimos las pobres. Bueno, desde Diversidad creemos que no es un problema solamente de las mujeres. El embarazo no deseado proviene de dos partes, solamente que lo carga la mujer. Entonces, más allá de que somos una agrupación LGTB, extendemos nuestro compromiso con las mujeres, y porque lo carga ella, y bueno, el cuerpo es de cada uno, y cada uno decide lo que hay que hacer. Hay 500.000 mujeres que abortan, más allá de que el aborto legal sea ilegal, el aborto se sigue haciendo, es una realidad, es una realidad que los médicos, las clínicas privadas se llenan las arcas por las mujeres que pueden pagar, y las mujeres que no pueden pagar están bajo las peores condiciones insalubres. Y bueno, hoy venimos por el derecho a la vida, el derecho a la vida de las mujeres que eligen abortar, y que se les garantice esa salud. Y como te digo, es una responsabilidad de dos personas, porque el embarazo no deseado viene de dos partes. Ahora, el temor es esta trampa que metió Vega de la reforma del Código Penal por los abortos no punibles. Por los abortos no punibles no hace falta reformar el Código Penal. Lo que hace falta es que saquen del cajón la guía que hizo Ginés García y la envíen a todos los centros de salud del país. Eso es lo que hace falta. Proyectos de ley han ingresado otras veces también al Congreso de la Nación. Ahora estamos dando un pasito más, que es que la comisión lo va a tratar. Ya tenemos el problema del quórum. Bueno, pero ese problema lo teníamos antes, porque directamente las cajoneaban y no le daban tratamiento. Es decir, es lento, todo nos cuesta mucho, pero lo vamos a lograr. Lo que sí no va a ser sino es con esto, con movilizaciones. No creemos que sea fácil. Hay intereses reaccionarios en contra, que van a tratar de obstaculizar cualquier debate. Por lo tanto, la máxima convocatoria y, bueno, la obligación de estar para que esto se discuta en el Congreso de la Nación. Debe ser de las cosas que uno le reclamaría a un Congreso que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Temas como estos son los que tienen que debatir y tienen que resolver, por supuesto, en positivo. Escuchábamos a las diferentes organizaciones que participaron ayer en el centro neuquino de la marcha para reclamar un dictamen favorable por la despenalización y legalización del aborto. Los que estábamos escuchando era por orden como de aparición, si podemos decir de alguna forma, fueron Emilce Kessner de Sin Cautivas, Alejandra Ornazábal del Frente de Izquierda Panirrosas, Santiago Velarde de Diversidad de Río Negro y Neuquén, Estela Cavazzoli del Encuentro y Luis Ciscornia, dirigente de Adunco. Bueno, y vamos a contar un poquito de cómo fue ayer la marcha y también la actividad que se estuvo realizando en el Monumento a San Martín. Sí, decir que nos convocamos muchas organizaciones y que desde la campaña nacional que algunas de esas organizaciones integramos, aprovechamos el momento para repartir materiales, el proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto que se leyó en el primer bloque de este programa, y que con mucho entusiasmo las compañeras venían a decirnos: la gente me recibe bien el volante, no se enoja. Había como una aceptación importante a lo que estábamos haciendo, más allá de la cantidad que después estuvimos o no en la actividad. Me parece que desde ese punto de vista es muy importante para seguir dialogando con sectores de la sociedad. También aprovechamos a repartir el afiche que hicieron las mujeres públicas, el grupo de Buenos Aires, y que se entregó en el Encuentro Nacional de Mujeres de Bariloche, un afiche que podés pedirnos a las revueltas, si estás escuchando este programa, podés pedirnos a través de la página web, porque las compañeras solidariamente han puesto a disposición de la campaña este material, y es un afiche que muestra como los distintos elementos con que las mujeres empobrecidas económicamente interrumpen sus embarazos, y de allí que arriesgan sus vidas o tienen problemas para la salud, como son las perchas, el tallo de perejil, las agujas de tejer, y entonces toman un dicho muy importante o que socialmente se dice mucho, que es: hagamos las cosas como Dios manda, ¿no? Entonces la frase es: legalicemos el aborto, hagamos las cosas como Dios manda. Un afiche que, como dije recién, ponemos a disposición de quien quiera tener para su lugar de trabajo, para su oficina, para su escuela, porque bueno, esta discusión y esta pelea, si se puede llamar de esta manera, hay que seguir dándola, pase lo que pase, esta tarde en la reunión, de la cual por supuesto estamos muy expectantes y haciendo la previa en este Radioactivas especial. Así que a seguir debatiendo sobre el aborto, a seguir debatiendo sobre el aborto en sus casas también, ¿no? En sus camas, con quienes están esas mujeres heterosexuales o bisexuales. Bueno, a seguir discutiendo, a seguir extendiendo, como nos gusta decir a nosotras, este importantísimo debate, porque hay que seguir instalando el tiempo del aborto legal en Argentina. Bueno, y con estas palabras nos vamos a la pausa. El aborto clandestino está entre nosotras y nosotros. Las mujeres que abortan están entre nosotras y nosotros. Por año, en nuestro país, abortan entre 460.000 y 600.000 mujeres. Alrededor de 100 mueren porque son pobres y no pueden recurrir a un médico o una médica. Por año, 1.000 millones de pesos es lo que mueve el negociado del aborto. La que aborta es tu cantante preferida, tu empleada doméstica, la enfermera, tu kiosquera, la que te atiende en el supermercado, la que estudia, la que no estudia, la que ya tiene hijos e hijas, la viuda, la soltera, la casada, la que vive en concubinato, la directora del canal de televisión, la empresaria, la que juega al fútbol, la que aborta es la modelo, la que vive en el centro, la que vive en la toma, la que quiere casarse, la que sabe que nunca va a casarse, la que cursa en la facultad, la telefonista, la ingeniera, la bailarina, la actriz, la católica, la evangélica, la atea, la agnóstica, la que antes decía que ella nunca iba a abortar. Por la sanción de la ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. Las revueltas en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Aborto legal para no morir. 103.7 Radio Universidad Cal. 103.7 Radio Universidad Cal. Por sobre todas las cosas, radio. Una visión del derecho más acá del bien y del mal. El derecho del revés. Conducido por Norma Groeber y el abogado Franco Bussi. El derecho del revés. Los viernes a las 16 por Radio Universidad Cal. Queremos verte crecer. Si sos artista o productor independiente, si sos parte de un grupo cultural barrial o una organización no gubernamental, o tenés un espacio de arte, presenta tu proyecto y solicita un subsidio. Impulsarte, Programa Municipal de Impulso a las Artes. Tenés tiempo hasta el 18 de noviembre, de 8:30 a 14 horas, en Atención al Ciudadano, planta baja de Avenida Argentina y Roca. Bases y condiciones, www.muninqn.gov.ar. Seguimos construyendo una ciudad para todos. Municipalidad de Neuquén. Todos los viernes a las 15 se abre un nuevo espacio universitario, Humanidades. Un ciclo para vincular las actividades y los proyectos de la Secretaría de Extensión de Humanidades con la sociedad. Filosofía, letras, geografía, historia, las disciplinas humanísticas en diálogo con las encrucijadas de la actualidad. Cada viernes a las 15, Humanidades, por Radio Universidad CALF. Radio Universidad CALF. La diferencia está en el aire. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Continuamos con este programa especial de Radioactiva por el aborto legal, seguro y gratuito, esperando las discusiones en el Congreso. Así que ahora vamos a cortar un poquito con un tema musical que se llama Ella Baila Bembe de Amparanoia. Ajá. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Reafirmamos que la vida y la salud de las mujeres en Argentina deben ser respetadas y valoradas, sosteniendo su autodeterminación y su derecho a una maternidad voluntaria, deseada y planificada. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y seguimos en el Radio Activas especial de hoy día martes. Y bueno, estamos en comunicación con Estela Díaz, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estela, ¿estás por ahí? Hola, Estela. Bueno, Estela, ¿nos escuchas? No se escucha bien, ¿eh? Ah, bueno. Hola, Estela, ¿cómo andas ahí, sí? Oh, te escucho muy bajo. Bueno, ahí el operador está trabajando con el retorno. A ver si podemos mejorar, porque... ¿Hola? Hola, ahí está mejor. Ah, hola, Estela, ¿cómo andás? Bien, muy bien, acá estamos en el congreso, en la previa, ¿viste? Como los chicos que van a la previa del baile, bueno, nosotras en la previa de entrar al debate en la Comisión de Legislación Penal. Bueno, estamos sincronizadas, porque nosotras arrancamos el programa diciendo que también estábamos haciendo la previa desde Neuquén, porque en realidad nuestro pensamiento está allá del congreso con ustedes. Bueno, Estela, te queríamos preguntar primero que nos destaques cuáles son los principales fundamentos del proyecto de ley que se presentó desde la campaña sobre la despenalización del aborto. Mira, me costó mucho escucharte porque, bueno, están acá con las bocinas y el tránsito, pero respecto al debate acá, la verdad que estamos con expectativas porque, bueno, según dicen, hay muchos legisladores que han pedido ingresar, vamos a ver si hay quórum, una posibilidad que haya quórum, otra que no lo haya, pero lo cierto es que empiece la discusión de los proyectos. En realidad nosotros decimos que el debate ya está del aborto, la sociedad lo dio, y hoy está en el Congreso justamente por eso, porque un fuerte objetivo que se propuso la campaña que fue cambiar el consenso social, sacar este debate del closet y ponerlo en debate en la sociedad para que esto, de alguna manera, digamos, fuerce el debate en el Congreso Nacional. Bueno, se está logrando, digamos, estamos en esos pasos. Empezó con las audiencias públicas, hoy es un hito muy importante con este debate en la comisión, y seguimos con esa fuerza, ¿no? Esa fuerza que además están dándonos las compañeras de la campaña en todo el país, que desde las plazas, ya desde el fin de semana, vienen acompañando esta discusión, que hace que la damos con alegría porque hace a los derechos, a la vida, a la salud de las mujeres. Estela, ¿cuáles son los principales fundamentos del proyecto? ¿Qué se diferencia el proyecto de la campaña de los otros proyectos que están a discutirse en el Congreso? Mira, hay dos proyectos que plantean la legalización del aborto, que es el de la campaña, y un proyecto de Nuevo Encuentro, y la verdad que nos parece que son los proyectos centrales a debatir, porque son los que abordan el fondo de la cuestión que está en debate, porque plantean que el aborto se haga por voluntad de la mujer hasta las 12 semanas de gestación, en el caso de la campaña, y 14 semanas plantea el del Nuevo Encuentro, y sin límite de tiempo cuando hay, como las actuales excepciones del código, cuando hay peligro para la salud o la vida de las mujeres. Nos parece que esto es lo único que va a cambiar, porque de hecho hay excepciones del aborto legal en Argentina desde hace 90 años y sin embargo todos los días nos encontramos con mujeres, mujeres jóvenes, mujeres discapacitadas, mujeres de sectores populares que se ven discriminadas en el acceso a una práctica de salud que está permitida. La verdad que discutir aborto no punible, como hay 4 o 5 proyectos, es escamotear el debate social que está dado y es escamotear un derecho de las mujeres que la verdad que esta democracia ya tiene una mayoría de edad, como para dar esta discusión, y creemos que este, ¿no?, este es el centro del debate. La legalización del aborto es el debate que el Congreso debe dar. Pensábamos que la campaña está desde el 2005, o sea, ustedes empezaron a activar desde el 2005. ¿Cómo llegan a este día? ¿Cómo se preparan? ¿Qué expectativas tienen? Porque es una larga lucha que empezó, digamos, suburbanamente, y ustedes pudieron poner en el tapete esto que es el aborto legal, seguro y gratuito. Mira, nosotras nos preparamos como vinimos a estos años, ¿no? Sintiendo, se publicaban hoy en Página 12 un sondeo de opinión de Ibarómetro que mostraba que casi el 60% de la población está de acuerdo con que la mujer decida en las 12 primeras semanas respecto a la continuidad o no de una gestación. Creo que nos preparamos con la certeza de saber que es justa nuestra causa, y que nuestra causa tiene que ver con mejorar la calidad de vida, con mejorar la democracia, con reconocer a las mujeres como sujetas plenas de derecho. Y en ese sentido entendemos que es un hito más y que no se agota hoy, que ese debate ya viene y que va a seguir. Digo, estamos muy cerca de un recambio en el Congreso, cambió, va a cambiar la Constitución, incluso por las diferencias respecto a la composición anterior y a la mitad de legisladores que se renuevan, así que nos da mucha fuerza este debate de hoy para que ni bien haya cambio legislativo, el aborto siga estando en debate en el Congreso y efectivamente podemos avanzar ni bien entrado el 2012 en el debate ya en el recinto y en la sanción de la ley. Estela, ¿y nos podés dar una imagen de lo que está pasando ahí afuera? ¿Qué sectores hay? Si hay mucha gente. Mira, acá afuera ahora hay una ambulancia, muchos autos que tocan bocina. ¿Por qué? Porque estamos sobre la avenida Rivadavia con multicolores de las banderas, de las agrupaciones, de todas estas mujeres jóvenes que vienen sumándose, algunas de la campaña desde el primer momento, otros grupos que se han sumado en este último año, que la verdad que ha sido importantísimo lo que hemos logrado en una ampliación de estas fronteras de las organizaciones y el activismo por el derecho a la...